quise creer en las fantasías y vivía siempre de frente a la realidad. No creía en los misterios que hay en la vida y hoy de pronto lo sueño y no puedo despertar. Apareciste como un hechizo y cuando vi tanto paraíso, mi soledad misma y enamorada, y yo también.